Hola y bienvenido al podcast de Midplan. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del flujo de trabajo de un desarrollador de software, modelos de entidad-relación, diseño de base de datos, diseño de aplicaciones y programas y manuales de operación. Y bueno, este es el primer episodio del podcast y creo que me voy a aventar a hacer lo imposible en un solo episodio. Explicar qué hace un desarrollador de software y cuál es la manera en la que por lo general trabaja. Desarrollador, ingeniero, analista de sistemas, analista programador, no importa qué nombre nos quieran dar a mí y a mis colegas, básicamente somos los encargados de realizar actividades como análisis de algún proceso administrativo dentro de una empresa o dentro de algún tipo de industria y desarrollar aplicaciones para llevar el control de algún negocio, alguna industria o algún proceso administrativo en particular. Con mi experiencia personal, yo puedo decir que las aplicaciones que más demanda tienen en el mercado latinoamericano, por lo menos, son aplicaciones enfocadas a negocios, enfocadas a actividades administrativas, enfocadas a procesos industriales, cosas que sean muy prácticas, cosas que sean de fácil utilización, procesos de automatización y ese tipo de cosas. En el episodio de hoy vamos a manejar un ejemplo. Vamos a crear una aplicación que sirva para llevar un catálogo de libros dentro de una biblioteca. Esta aplicación va a ser capaz de mostrar un listado de los libros que se encuentren dentro de la biblioteca, así como de imprimir las fichas bibliográficas necesarias para que se pueda llevar el control también en papel. Este caso es muy popular, es muy clásico, en la escuela alguna vez se lo debieron haber puesto, y realmente es un alta bajas consultas. Sin embargo, aunque es un ejemplo muy simple, nos va a servir para expresar cuál es el flujo de trabajo de un desarrollador de software, del ingeniero en sistemas, para desarrollar una aplicación, un programa, algo, un producto que el usuario final pueda utilizar que le sea muy práctico. Y bueno, el primer paso, como siempre, es empezar a escuchar, empezar a investigar acerca de las necesidades de lo que se requiere que nuestro programa de aplicación haga. En específico, lo primero que se tiene que hacer es responder a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué se necesita que haga la aplicación en concreto? Hay que delimitar qué es lo que va a hacer el programa en sí. En el caso muy particular de la biblioteca, vamos a tener el caso de que al bibliotecario lo único que le interesa es tener en la computadora una manera práctica de accesar a los libros que él tenga dentro de la biblioteca. Esta puede ser una oración que nos la pueden decir a nosotros. Nosotros podemos interpretarla de muchas formas. Podemos decir, bueno, ¿quiere accesar los libros? ¿Acaso quiere que se tenga acceso al contenido de los libros o solamente al listado? Este tipo de cuestiones, por muy absurdas que parezcan, hay que aclararlas. No podemos dejar en el supuesto absolutamente nada. El programa debe hacer solamente lo que se requiera que haga. El bibliotecario puede llegar a decir, ¿sabes qué? Yo necesito simplemente que yo tenga un catálogo dentro de la computadora en el que yo pueda checar qué libros tengo yo dentro de mi biblioteca. Y también incluso tal vez en algún momento dado ponerles una computadora a las personas que vengan a hacer uso de la biblioteca para que ellos puedan buscar si tenemos algún libro que ellos estén buscando en particular disponible para ellos. Y pues incluso tal vez incluso decirles en qué estante lo pueden llegar a encontrar. Que se puedan realizar alguna búsqueda en particular, tal vez acerca de algún autor en particular, etc, etc. Todas estas cosas, los que ya hayamos tenido experiencia con bases de datos basadas en tecnología SQL, pues ya sabemos que hay muchas maneras de poder encontrar esta y más información. La pregunta realmente sería, ok, mi aplicación, ¿qué tanto debe de hacer? Algunos pueden llegar a decir, bueno, hacer una base de datos acerca de libros de una biblioteca no es tan complejo. Tal vez también podamos agregar alguna manera de que podamos registrar si se prestan libros, cuándo se regresan. Tal vez incluso quieran poner un sistema de usuarios que le permita a la gente crear usuarios, que puedan accesar al sistema, limitar las cosas que se pueden hacer dentro del mismo, etcétera, etcétera. A lo que voy es que este tipo de cuestionamientos no tienen lugar en este momento. Lo único que tienes que hacer es, como tú, como desarrollador, es escuchar cuáles son las necesidades básicas y cumplirlas. Que si después al bibliotecario se le ocurre que el programa debería ser capaz de hacer otra cosa, está bien, tu responsabilidad es dejar ciertas pautas dentro de tu trabajo que permitan la expansión del mismo, que pueda hacer otras cosas, que pueda compartir información de otra manera, pero no es la obligación de un desarrollador hacer todas esas expansiones desde el inicio. Hay que empezar desde puntos clave, ir cumpliendo necesidades muy básicas, y en base a eso, tal vez, si quieres, ya en el futuro, puedes expandir tu proyecto a otra cosa. Y repito, en el caso muy particular de este proyecto de un catálogo de libros para una biblioteca, no vamos a utilizar un sistema de usuarios, no vamos a utilizar tal vez un sistema de gestión de préstamos de los libros, simplemente va a ser un catálogo de los libros disponibles para la biblioteca, y en el que un usuario en particular o en general puede hacer una búsqueda de algún libro. Eso es todo lo que va a hacer. Y bueno, una vez que ya se analizó qué es lo que se va a hacer en concreto con esa aplicación, ya que sabemos qué es lo que ese programa en específico va a hacer, entonces tenemos que preguntarnos ahora qué es lo que vamos a necesitar. Y a esto me refiero, por ejemplo, no solamente al hecho de, obvio, necesitamos un ambiente de desarrollo. Las primeras preguntas que se nos vienen a la mente es, ok, ¿qué tecnología voy a utilizar? Necesito, en primer lugar, algo que me permita almacenar esta información, algo que me permita almacenar los datos de la biblioteca. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente a muchos de nosotros los desarrolladores es almacenar esa información, esos datos, en una base de datos, porque para eso sirven. Hay infinidad de motores de gestión que han tenido mucho éxito y que son utilizados por muchos desarrolladores, y mucha gente ya tiene mucha experiencia en ellos. En lo personal, yo recomiendo motores de bases de datos que utilicen el estándar SQL. Tenemos, por ejemplo, Oracle, que es una base de datos robusta. Tenemos MySQL, que es una base de datos que ha ganado muchos seguidores en el software libre, por ejemplo. Para este proyecto yo voy a utilizar la base de datos MySQL. Ha sido ampliamente utilizada en proyectos web, en proyectos que utilicen tecnología PHP. En muchas universidades está siendo utilizada para enseñar diseño de base de datos. También es muy utilizada para Wikipedia, por ejemplo. Es utilizada en WordPress. Todo lo que tenga que ver con plataforma web encuentra en MySQL una base de datos muy uniforme, una base de datos estable, que para este proyecto en lo particular basta y sobra. Para desarrollar la aplicación tenemos aún más opciones de tecnología. En primer lugar, tenemos que decidir si la vamos a hacer disponible en qué plataforma. Para plataforma me refiero, por ejemplo, sistema operativo. El más común utilizado en América Latina hasta el momento es Microsoft Windows, ya todos sabemos. Otra plataforma muy utilizada en Sudamérica, por ejemplo, es la plataforma Linux. Ubuntu, distribuciones como SUSE están siendo utilizadas a nivel de gobierno en muchos países de América Latina, así como también empresas particulares. Supongamos que para este proyecto en particular nosotros vamos a hacer un programa que se ejecute bajo la plataforma Windows. Este va a ser una aplicación monousuario y realmente no va a requerir de control de usuarios. O si se decide utilizar un sistema de usuarios, va a ser uno muy básico. Y es aquí donde va a empezar a salir la lista de lenguajes de programación. Tenemos C, Pascal, Java, intérpretes como Perl, Python. Hay una infinidad de lenguajes de programación en el que tú te sientas más cómodo, con más seguridad, que tengas más experiencia. Ese es el recomendable. Si tú eres muy bueno programando en FoxPro, entonces hazlo ahí. FoxPro también cuenta con su propio gestor de base de datos. ¿Qué mejor? También puede haber quien sea muy bueno programando en lenguaje C. Hay quien prefiera hacerlo en Java. Realmente la plataforma de programación es a elegir. Conforme tú te sientas seguro, conforme tú tengas experiencia, es la plataforma que tú vas a utilizar para programar. El lenguaje de programación que tú decidas utilizar va a ser una elección que solamente te va a afectar a ti como desarrollador. A final de cuentas, el producto es un ejecutable. Yo en lo personal me especializo en Delphi. Delphi para mí ha sido una herramienta en mi carrera de desarrollador. Es un producto muy bien trabajado, es una herramienta muy útil, permite el desarrollo rápido de aplicaciones y yo en lo personal me siento muy cómodo utilizándolo. Y bueno, en resumen, como motor de base de datos utilizaré para este proyecto MySQL. Como lenguaje de programación utilizaré Object Pascal o Pascal Objeto en español, utilizando el IDE de Delphi. Al concluir nuestra investigación, ya debimos haber encontrado cuáles van a ser las necesidades básicas del negocio que nuestro programa o aplicación va a satisfacer. Una vez hecho el estudio, nosotros vamos a empezar a plantearnos de forma concreta cómo se va a almacenar la información dentro del sistema. Vamos a empezar a trabajar con una herramienta ya muy conocida por muchos desarrolladores de bases de datos, diseñadores también, que se llama el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación ya tiene mucho tiempo que ha estado siendo utilizado por los analistas de sistemas y lo que hace es básicamente plantear qué es lo que va a interactuar con nuestra aplicación, qué es lo que va a interactuar, más, mejor dicho, con el sistema que nosotros vamos a desarrollar. Entendamos también por sistema que va a ser el conjunto de todas las partes, ya sea la aplicación, ya sea algún módulo en específico, ya sea la base de datos, ya sea alguna tabla, todo y cada una de las partes que van a interactuar entre sí para hacer realidad el proyecto como un todo. Ahora, el modelo entidad-relación funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a manejar dentro del modelo entidad-relación entidades y relaciones. Las entidades son cualquier cosa del mundo real que nosotros queramos representar. Puede ser, por ejemplo, un grupo de personas, puede ser, por ejemplo, un grupo de libros, puede ser, por ejemplo, un grupo de maquinaria pesada. Puede ser no solamente grupos, también pueden ser incluso entidades abstractas, pueden ser conjuntos de números, pueden ser muchas cosas, cualquier cosa en el mundo real que nosotros queramos representar dentro de nuestro sistema de informático va a ser una entidad. Ahora, una relación básicamente es el nexo entre dos o más entidades. ¿Eso qué quiere decir? Que una relación va a ser la forma en la que una entidad se va a relacionar con otra y va a explicar su razón de ser dentro del sistema. Vamos a ser un poquito más claros con esto. Ya yéndonos al ejemplo práctico del sistema del catálogo de libros de la biblioteca, nosotros vamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué entidades van a entrar en juego con nuestro sistema? ¿Cuáles van a ser esos objetos del mundo real que van a ser captados a través de nuestro sistema y que nos van a proporcionar tanto información, nos van a proporcionar tanto de objetos sólidos, nos van a proporcionar de todo eso que nosotros vamos a registrar en nuestro programa? Bueno, la primera cosa que nosotros vamos a tener en cuenta es ¿qué es lo que va a hacer nuestro programa? Llevar un catálogo. Un catálogo es básicamente una lista de objetos que van a estar disponibles, ¿no? Bueno, el programa en sí va a llevar el listado de los libros disponibles para la biblioteca y nosotros, basándonos en eso, lo que vamos a hacer en el modelo entidad-relación es precisamente representar los libros. Vamos a representar los libros de la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta, ok, libros va a ser el nombre de la entidad libros. Libros es una entidad. Entonces, nosotros vamos a ponernos a pensar un poquito de forma abstracta. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a empezar a pensar en las características de un libro en el mundo real. Que pues un libro en el mundo real pues tiene N número de características. Nosotros solamente vamos a tomar las que nos interesan a nosotros para nuestra aplicación en particular. ¿Es una característica lo que pese el libro? Sí. Pero es una característica que en lo particular para mi programa le interese registrar, saber o calcular, pues no. Entonces, ¿me interesa, por ejemplo, el número de páginas? Sí, porque es una característica que va a aparecer en la ficha bibliográfica, por ejemplo. Entonces nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta de que un libro o un conjunto de libros tienen ciertas características que me van a interesar a mí recolectar, calcular o hacer cualquier otra cosa. Si es una característica que yo necesito para algún proceso dentro de mi programa o dentro de mi base de datos o dentro de mi sistema en general, entonces lo necesito registrar. Un bibliotecario, su primera necesidad va a ser, por ejemplo, mostrar una lista de los libros. Y bueno, un libro, como nosotros alguna vez debimos haber leído alguno, un libro contiene información bibliográfica. Y esta información bibliográfica se define en una ficha bibliográfica. Y es esta información de esta ficha bibliográfica la que me va a definir un libro en particular. Tenemos el título del libro, el autor o autores, la edición, la editorial, el ISBN, que es el número internacional del libro, es un número de serie, el número de páginas, el año en el que fue publicado, el formato, o sea, el tamaño de la hoja del libro, y el país en el que fue publicado. Y es aquí donde empezamos a ver la diferencia entre el desarrollador de software amateur y el profesional. El desarrollador de software amateur dice, bueno, esta es la información que yo necesito almacenar de los libros, entonces lo que yo voy a hacer es crear una tabla dentro de mi base de datos que se llame libros y que lleve como datos el título del libro, el autor, la edición, la editorial, el ISBN, el número de páginas, el año, el formato y el país. Y chan chan, se acabó. Bueno, cuando en teoría esto puede ser práctico, puede ser rápido, puede ser incluso hasta muy fácil de hacer, en la práctica ha demostrado tener cierta dificultad para, más que nada, compartir información con otras aplicaciones. También presenta problemas para expandirse y ciertos detallitos que vamos a seguir viendo en el desarrollo de este proyecto. El primer detalle es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el autor de un libro en realidad no es un autor? ¿Qué tal si un libro ha recibido la colaboración de más de un solo autor? Digamos que tenga 3-4 autores. Entonces, el desarrollador amateur va a decir, bueno, solamente tengo un campo de autor. A mí se me ocurre que pongan en ese mismo campo de autor la lista de los autores de ese libro separados por comas. O incluso, bueno, vamos a agregar, ¿qué te gusta? 5 campos extras para autores dentro de la misma tabla. Y esos campos de autores se van a llamar autor 1, 2, 3, así hasta el número 5. Y cada libro va a poder almacenar hasta 5 autores diferentes. El problema empieza cuando, ¿qué tal si el libro tiene 6? Entonces el amateur va a decir, bueno, entonces vamos a poner otro campo. Entonces, este tipo de soluciones implican que cada vez que se presente una instancia especial que se salga de los diseños iniciales de este tipo de base de datos, entonces se va a tener que modificar la estructura de la base de datos en sí. Esto obviamente lleva problemas de tener que mantener la base de datos, hay que seguir expandiendo y una serie de situaciones. Bueno, yo no inventé el agua tibia. Hay algo que se llama normalización de base de datos. Primera y segunda forma normal de una tabla, ¿a alguien le suena? Sin embargo, a este punto todavía no estamos hablando de diseño de bases de datos. Estamos hablando de modelo, entidad, relación. A mí se me ocurre que para solucionar este dilema, creemos una entidad llamada autores, la cual en este punto del desarrollo va a contener simplemente un campo llave y va a contener un campo de texto que va a almacenar el nombre de un autor. Y en este momento nosotros en nuestro modelo tendríamos 2 entidades, las cuales son libros y autores. Y ahora vamos a empezar a utilizar el concepto de relación. Una relación es básicamente qué tipo de relación hay, valga la redundancia, entre libros y autores. Entonces, a una persona común y corriente se le puede llegar a ocurrir, bueno, un autor se relaciona con un libro porque el autor escribe un libro. Y mientras que un autor puede ser obviamente el creador de uno o más libros, también es cierto que un libro puede llegar a tener más de un autor. En el modelo entidad-relación, esto se representa en forma de un rombo. Este rombo se pone entre las dos entidades, entre libros y autores, y a su vez se une con una línea desde libros hacia este rombo y desde autores hacia este mismo rombo. Entonces, así es como nosotros representamos gráficamente la relación que hay entre libros y autores. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de entidades? Digamos, ¿qué otros datos hay que se puedan catalogar? Yo pondría, por ejemplo, los países. No es necesario que en la aplicación tengan que escribir el nombre de un país cada vez que se va a dar de alta un libro, se va a modificar la información. Los nombres de los países rara vez cambian. Nosotros podríamos tener una tabla donde podamos almacenar la lista de todos los países que estén disponibles para nuestro programa. Esto se conoce como catálogo. Bueno, podemos crear una entidad que se llame países y ligarla directamente con la entidad libros. Esta va a ser una relación diferente. Esta es una relación de tipo uno a muchos. ¿Qué significa? Que un país puede pertenecerle a uno o a más libros. Pero no al revés. Un libro no puede ser publicado en un país y en otro a la vez. En el mundo real sí, pero dentro del catálogo, dentro de la información bibliográfica de un libro, por lo general va a venir simplemente un país. Entonces vamos a manejarlo así. Vamos a manejarlo que un país puede tener en el número de libros, pero no al revés. Bueno, tenemos también el caso de las editoriales. Igual hacemos un catálogo de editoriales que va a tener básicamente un campo llave, que por lo general es un consecutivo, y el nombre de la editorial. Y se manejará igual la relación entre editorial y libros, igual que entre países y libros. Vamos a tener que una editorial le corresponde a N número de libros, pero no al revés. Esto, repito, se llama una relación de uno a muchos. Obviamente hay muchas más cosas que aprender acerca de los modelos entidad-relación, pero para este proyecto en particular lo vamos a dejar así. Obviamente no he mencionado la diferencia entre entidades fuertes, entidades débiles, que son aquellas que dependen de otras entidades para poder existir. Mucha de esta terminología y teoría la pueden encontrar en libros de diseño de base de datos, desarrollo de base de datos, diseño de modelos entidad-relación, por el estilo. Y si gustan, en páginas como Google pueden empezar a buscar. Y bueno, a continuación hablaremos acerca del diseño de la base de datos. Muchas personas se saltan el desarrollo de un modelo entidad-relación y van directo a diseñar la base de datos. Esto es igual de problemático que empezar a programar sin haber hecho un pseudocódigo. Es un paso probablemente opcional para proyectos pequeños, pero para proyectos ya grandes, entonces yo creo que sí se necesita un poco de planeación. Por costumbre, yo hago siempre un modelo entidad-relación, ya que me ayuda mucho a hacer el diseño de la base de datos. Como nosotros podemos ver en nuestro modelo entidad-relación, o por lo menos el que yo expliqué, tenemos una relación de muchos a muchos entre libros y autores, y tenemos una relación de uno a muchos entre editorial y libros, y entre países y libros. Entonces, esto lo vamos nosotros a traducir en forma de tablas para la base de datos que nosotros vamos a manejar. La sintaxis para realizar este movimiento en MySQL la pueden ustedes verificar en el sitio oficial de mysql.org, en el de mysql.com. También hay muchos libros al respecto. Vienen sentencias para utilizar ya sea en la terminal, en modo consola. Pero yo en lo particular recomiendo mucho el uso de una aplicación que se llama PHP MyAdmin. Ya es muy conocida, es ampliamente utilizada y básicamente es una herramienta web que sirve para realizar la gestión de bases de datos MySQL. También he utilizado otras herramientas como por ejemplo Navicat, que es para Mac. que permite crear tablas, crear bases de datos, conectarse remotamente a ellas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es convertir nuestro modelo entidad-relación en una base de datos. Como podemos apreciar, el modelo entidad-relación nos dice a grandes rasgos qué tablas vamos a crear y cómo vamos a relacionarlas entre ellas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la tabla, entre comillas, con más campos, que sería en este caso libros. Yo recomiendo, como en muchas otras publicaciones que también he hecho, que se sigan los lineamientos básicos para el diseño de base de datos. Uno muy importante y que nunca me canso de remarcar es el de la creación de un campo llave. Cuando creamos una tabla, a veces el desarrollador amateur considera que no es tan necesario crear un campo llave. Yo por costumbre siempre creo un campo llave para cada una de las tablas. Un campo llave es básicamente un campo muy especial que sirve para indexar la tabla. Esto le permite al motor de la base de datos hacer búsquedas más rápidas, así como para también poder identificar a cada registro. El campo llave nunca se repite el valor, así que nosotros siempre vamos a poder saber que un campo es diferente de otro, aunque tengan todos los demás valores iguales. Pueden ser los demás valores idénticos, pero el campo llave nunca lo va a hacer. Entonces, eso es una marca, es una bandera que nos permite identificarlos, ¿no? Sabemos quién es quién. Bueno, en el caso de la tabla libros, nosotros el primer campo que vamos a definir va a ser el número de identificación. Mi nomenclatura que he estado utilizando yo desde que he empezado a trabajar en esto de bases de datos ha sido en utilizar un prefijo que se llame ID-bajo y el número o el nombre del campo que voy a nombrar. Antes de todo esto, vamos a crear la base de datos. La base de datos en este caso se va a llamar db-biblioteca. Para poder crear la base de datos, nosotros podemos crear dentro del modo consola una base de datos utilizando la sentencia create database espacio y escribimos el nombre de la base de datos, que en este caso sería db-biblioteca. Yo lo voy a hacer aquí a través de PHP MyAdmin porque pues, es una herramienta muchísimo más fácil de usar. Pero si quieren, como les repito, si quieren checar la sintaxis de modo consola, pues la pueden. Hay mucha publicación en internet donde pueden checar eso. Bueno, creamos una base de datos llamada database, o mejor dicho, db-biblioteca. Y voy a crear la primera tabla que se va a llamar libros. Hay algunas personas que les gusta realizar una nomenclatura especial para crear las tablas. Algunos les ponen algún prefijo o un sufijo. Yo solamente le voy a decir libros. Esta tabla va a llevar un cotejamiento, en mi caso, que se va a llamar MISAM. Bueno, el tipo de la tabla se va a llamar MISAM. El cotejamiento va a ser UTF-8, general. Bueno, los que ya sean un poquito más experimentados en base de datos van a saber a qué me estoy refiriendo, solamente como estándar. Pero bueno, la primer campo que vamos a meter en la tabla libro va a ser el campo llave. Yo lo voy a nombrar id-libro. La tabla se va a llamar libros. Este campo va a ser de tipo entero. Va a ser un entero, un signet, que significa sin signo, para poder abarcar todos los números enteros del 0 hasta mucho, y no voy a utilizar negativos. Hay una propiedad en este campo que se va a habilitar, que va a ser la de autonumérico, o sea que va a ser autoincremental. Entonces va a empezar desde el número 1 y va a empezar a subir al 2, al 3, al 4 de forma automática, y lo voy a marcar como campo llave. Entonces, una vez creado este campo, los demás campos van a ser los que van a definir qué es un libro. Entonces, por aquí tenemos que los campos que definen a un libro va a ser, en primer lugar, el título del libro. ¿Cómo se llama el libro? Este va a ser de tipo texto. Le vamos a poner, por ejemplo, 50 caracteres, 100 caracteres. No sé, lo que ustedes consideren necesario para un título de libro. En caso de el nombre de la edición, aquí podemos optar tanto que sea un número o si quieren también lo pueden poner como de tipo texto. Algunas personas prefieren escribir segunda edición con texto en vez de escribir nada más el número 2. Yo lo voy a dejar como tipo texto abierto. En el caso del ISBN, igual tipo texto. El número de páginas lo voy a poner con número. Para representar números, en este caso yo voy a utilizar el tipo entero, un signet también. Ya por costumbre, en el caso del año voy a utilizar igual un número de tipo entero. En el caso del país y de la editorial, vamos a crear ahí nosotros unos campos que vamos a nombrar campos foráneos, campos llave foráneos. Los que estén más familiarizados con bases de datos sabrán más o menos a qué me refiero. Básicamente son dos campos que se van a llamar ID-editorial e ID-país. Y lo que van a hacer es almacenar el número de identificación que va a estar en el catálogo de países y en el catálogo de editoriales para decirnos a qué país pertenecen y de qué editorial vienen. Entonces, vamos a ponerlos de formato de tipo entero, un SIGNET, así como el campo llave que nosotros acabamos de poner. Y una vez hecho esto, vamos a crear las siguientes tablas, que van a ser muchísimo más fáciles de hacer. Vamos a hacer el catálogo de países. Vamos a crear una tabla que se llame países. Y de campos nada más va a llevar un campo llave que va a ser ID-país, autonumérico, campo llave, etcétera, etcétera, un SIGNET entero. Y el siguiente campo va a ser de tipo texto y va a ser el nombre del país. Vamos a crear otra tabla que se va a llamar editoriales. Igual, repetimos el proceso, creamos el campo llave que se va a llamar ID-editorial. Y a su vez creamos un campo de tipo texto que va a almacenar el nombre de la editorial. El nombre de los campos yo se los dejo a consideración. Ustedes utilicen el nombre que le quieran poner, pero tengan en cuenta que debe ser un nombre descriptivo muy claro, porque probablemente poner un nombre genérico o ponerle un número al campo va a ser muy difícil después debuguear un programa o detectar algún error en el diseño, etc. Bueno, una vez que tenemos creados las tablas de libros, las tablas de editorial, la tabla de países, nos vamos a crear ahora la tabla de autores, que básicamente es lo mismo. Creamos una tabla que se llama autores. El primer campo se va a llamar ID-autor, que va a ser el campo llave, entero, un SIGNET, y vamos a poner, ya sea aquí la preferencia de cada uno de ustedes, un campo de texto que contenga el nombre completo del autor. En mi caso muy particular, a mí me gusta poner un campo que se llame nombres, donde se va a poner el nombre o nombre del autor, y apellidos, que va a ser un campo de texto extra donde se van a colocar los apellidos. Esto a mí me permite, por ejemplo, en un listado, organizarlo por apellido o organizarlo por nombres. Entonces, para mí se me facilita más a la hora de hacer búsquedas. Bueno, una vez creadas ya las tablas, nos faltaría una extra, que va a ser la que va a relacionar los libros con los autores. Esta tabla yo la voy a nombrar R-libros-autores. Esta nomenclatura me gusta usarla con relaciones para demostrar que la R representa relación, y después yo pongo las dos entidades que se van a relacionar, en este caso libro y autores. Va a llevar tres campos. El primero va a ser su campo llave descriptivo de esta tabla, y va a llevar otros dos campos igual enteros, un SIGNET, que se van a llamar ID-libro, ID-autor. Esto va a servir para que esta tabla sirva como pivote entre las tablas libros y la tabla autores. Y ahorita voy a explicar cómo se utiliza esto del pivote que estoy mencionando. Para representar una relación de muchos a muchos entre libros y autores, lo que vamos a hacer es dar de alta un libro en la tabla libros y un autor en la tabla autor. Cuando nosotros queramos relacionar un libro con su autor, lo que vamos a hacer es insertar un registro en la tabla R-libros-autores, la siguiente información. En el campo ID libro ponemos el número de ID de la tabla libros. Por ejemplo, cuando nosotros insertamos un registro apenas nueva a la tabla en libros, el ID que va a tener es 1. Entonces, en la tabla de relación vamos a tener en el campo ID-libro el número 1. Y asimismo en la tabla autores. Cuando demos de alta en la tabla autores un registro, ya sea el primero, se le va a asignar el valor de 1 porque es el primero. Entonces ese 1 lo vamos a guardar en la tabla R-libros-autores en el campo ID-autor. Esto puede que suene algo complicado, pero es una manera muy práctica y muy funcional para relacionar un libro con muchos autores y a su vez un autor con muchos de sus libros que haya escrito. Entonces, en el caso de que haya un autor que haya escrito N número de libros, la tabla de relación es la que me va a decir qué libros ha escrito él. En caso de que un libro tenga N número de autores, la tabla relación me va a decir qué autores han escrito ese libro en particular. Ahora, ya teniendo esta estructura, las otras relaciones entre libros y países y editoriales es mucho más sencilla. Dentro de la tabla libros tenemos dos campos que se llaman ID-editorial e ID-país. Lo que vamos a hacer es muy simple. En la tabla país, el valor que esté en el campo ID-país, vamos a almacenar ese valor en la tabla libros en el campo ID-país. Como pueden ver, los nombres de los campos que estamos relacionando son los mismos, pero en diferente tabla. Esto es para que cuando se haga el diseño, cuando se programe, cuando se hagan las consultas, se realicen los queries, nosotros sepamos qué campo llave se relaciona con qué campo foráneo. Bueno, una vez habiendo creado las relaciones y creando los campos, hay un mecanismo dentro de MySQL para realizar las relaciones. En muchos programas y en muchas aplicaciones de gestión de bases de datos de MySQL, se puede hacer esta relación de forma visual, se puede dar clic en el campo llave original de una tabla y dar clic en el campo foráneo de otra y se hace la relación. Pueden ustedes investigar los comandos de la consola en Google, en la página oficial de MySQL. Bueno, una vez que nosotros tenemos ahora ya la base de datos creada, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos llenarla desde el motor de la base de datos, podemos insertar datos de prueba, podemos realizar consultas de selección, podemos realizar consultas de inserción, de actualización, podemos realizar incluso procedimientos almacenados, podemos crear vistas. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la base de datos. Son herramientas muy útiles que ya son entran dentro del campo del administrador de la base de datos. El desarrollador de software tiene que empaparse con estos mecanismos. Tal vez no ser un experto administrador de base de datos, pero sí se tiene que empapar con estos mecanismos de base de datos porque le van a dar herramientas para poder establecer un orden en cómo se va a almacenar la información y cómo se puede extraer. Podemos incluso obtener información que nosotros no estamos introduciendo inicialmente. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos saber, ok, aquí está, esta es la lista de los libros que hay en la biblioteca. ¿Cuántos son? El número de ID me podría decir, tal vez, el último número de ID puede ser el número de libros, pero ¿qué tal si se ha borrado un libro? Podemos realizar una consulta, ¿sabes qué? Dime todos los libros que hay aquí en la biblioteca. Dame los libros que hay, por ejemplo, de determinado autor, ¿cuántos son? ¿Qué tal si después incluso se quiere manejar géneros? ¿Qué tal? Eso es algo que vamos a ver mucho después, pero no en este episodio. ¿Qué tal si nosotros vemos, por ejemplo, tipos de libros? Quiero, o el género de un libro, por ejemplo, ¿de qué materia trata? Libros de ciencias exactas, una subclase, por ejemplo, libro de ciencias exactas y dentro de eso, de matemáticas. O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer con las bases de datos siempre y cuando estén diseñadas adecuadamente. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el diseño de la base de datos. Ya se creó la base de datos. Ya tenemos nuestra estructura básica para empezar a guardar la información. Ya tenemos una estructura de base de datos que nos va a permitir almacenar información y extraer información de, utilizando nuestra plataforma. Bueno, a continuación vamos a empezar a ver el diseño de la aplicación en sí. El diseño de la aplicación en un proyecto de este calibre, que es realmente muy sencillo, tiene que llevarse con orden, no importa qué tan simple y pequeño parezca. Uno no se puede dar la libertad de decir, bueno, yo ya tengo experiencia desarrollando programas, esto no es realmente algo fuera de lo común, tal vez en una semana o en menos lo puedo hacer. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que planear las cosas. Hay que llevar un cierto orden. Entonces, vamos, antes de escribir una sola línea de código, lo primero que tenemos que hacer es, así como diseñamos nuestra base de datos, tenemos que diseñar nuestra aplicación. ¿Cómo vamos a presentarle nuestro producto? ¿Cómo vamos a darle acceso a esta información al usuario final? Entonces, la primera pregunta que vamos a tener que contestarnos es, ¿qué herramienta voy a utilizar para hacer un producto y mandárselo y mostrárselo al usuario final para que lo pueda utilizar? Entonces, hay algunas personas que pueden decir, ¿sabes qué? La mayoría de los usuarios de esta aplicación utilizan teléfonos celulares. Y los teléfonos celulares que utilizan son, utilizan iOS 5, utilizan Android como sistema operativo. Y alguien puede llegar a decir, bueno, yo sé desarrollar tanto para iOS 5 como para Android. Me especializo en desarrollar para aplicaciones que corran en dispositivos portátiles y es muy válido. Pueden hacer una aplicación para eso, se pueden conectar a la base de datos, pueden almacenar información desde un celular, se conectan tal vez de manera inalámbrica a la base de datos, qué sé yo. Alguien más puede decir, ¿sabes qué? A mí se me antoja crear una página hecha en ASP.NET, en PHP, y esa página, o ese sitio web, o ese mecanismo, esa plataforma web, yo la voy a utilizar para que tenga la capacidad de poder ejecutarse en cualquier sistema operativo y no esté limitado simplemente porque, oye, yo hago una aplicación para Android, pero no funciona en iOS 5, yo hago una en Windows, pero no corre en Mac, yo hago una en Mac, pero no corre en Linux, etc. Bueno, aquí lo importante es ver con qué estás trabajando. En el caso muy particular de América Latina, vemos que mucha gente sigue utilizando plataforma Windows. Esto se debe tal vez por costumbre, hay un rezago de tecnología evidente, X, Y, Z, ¿no? Esta es una realidad que nosotros tenemos que ver. Estamos algo atrasados en tecnología y esto se nota. Tal vez en Estados Unidos, en otros países, Brasil, qué sé yo, se está entrando en tecnología open source, código abierto, fuente abierta en español sería, se esté trabajando con tecnología incluso de Mac OS X, ya mucha gente está adquiriendo productos de Apple, están experimentando con un sistema operativo fuera de Windows. Pero aquí en México yo siento que todavía es una tecnología que tiene una clientela ya de muchos años, tiene que romper todavía con muchos paradigmas el open source para que pueda realmente estar dentro de cada casa en la República Mexicana, así como en la América Latina en general. Sin embargo, esto es algo que más tarde o más temprano va a pasar. O sea, la caída del monopolio de Microsoft Windows puede estar viendo sus últimos días, no lo sé. Pero es evidente que más tarde o más temprano, en cada uno de los hogares, en cada una de las empresas, en cada negocio, en cada pequeña o grande corporación, vamos a empezar a ver más tecnologías mezcladas. No, ni siquiera. Yo creí que ese golpe iba a venir por parte de código abierto, por parte de open source, que iba a venir por parte de Unix y de su hijo Linux. pero yo estoy viendo que viene desde varios frentes ahora. Estoy viendo que viene en forma de dispositivos portátiles, en forma de iOS 5, en forma de web, en forma de incluso de Windows Mobile está pegándole a sí mismo. O sea, hay muchas plataformas, hay muchos sistemas operativos hoy en día que están adquiriendo cada vez más popularidad. Y bueno, para no salirnos del tema, en este caso muy particular, estamos hablando de un bibliotecario que tiene una laptop personal y para él hacer mejor su trabajo solicita que se le haga un programa que corre en Windows, o tal vez él no especifique así necesariamente que ay, yo quiero un programa que corre en Windows, pero yo utilizo una computadora y mi computadora tiene Windows y pues eso es lo que tengo para trabajar, ¿no? Yo utilizo, ¿qué te gusta? Office, y uso Excel, y hago una que otro documento en Word, y no lo uso para otra cosa, más para que checar mail, el Facebook, Twitter, qué sé yo. Bueno, entonces, yo como ya soy un programador de la generación del 2000-2010, o sea, esta década que ya pasó, y estoy en Latinoamérica, bueno, él tiene una computadora con Windows, a mí se me ocurre, bueno, yo ya sé programar aplicaciones para Windows, entonces voy a hacer una aplicación para Windows que se conecte a la base de datos y que a su vez esta base de datos alimente con datos y sea y también reciba datos de parte de la aplicación, y pues él puede usar un programa ejecutable que pueda él utilizar para no solamente alimentar de información y ver esa información en pantalla, sino que también puede hacer presentar esa información en forma de reportes impresos, ¿no? Incluso generar reportes en formato PDF para enviarlos por correo después, qué sé yo. Bueno, para hacer esto, yo utilizo una herramienta que se llama Embarcadero Delphi. Bueno, Embarcadero es la empresa, me parece. Anteriormente, Delphi creo que pertenecía a Borland. Bueno, no sé, no me acuerdo muy bien de la historia. Realmente soy nuevo utilizándolo en cuestión de años. Solo llevo 4 años utilizando los productos de Delphi, luego vi que empezó con Embarcadero, pero lo importante es que yo voy a utilizar el lenguaje Pascal, Object Pascal, o sea, es Pascal orientado a objetos, utilizando una interfaz de desarrollo o IDE por sus siglas en inglés que se llama Delphi. Estoy utilizando en particular Delphi 2010. Entonces ya tengo un poco de experiencia programando con otras versiones anteriores desde 2007. Y bueno, lo importante es que la elección de la herramienta tiene que ver en parte con qué base de datos estamos utilizando y tiene en parte que ver con qué sistema se va a utilizar para ejecutar el producto, la aplicación. Y también quiero aclarar que yo cuando hablo de aplicación no me refiero a un programa en específico. Puede ser un programa, puede ser un script, un intérprete puede entrar en juego y este intérprete puede generar un producto que el usuario final le resulte atractivo, le resulte útil y que lo use a final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces para regresando al tema del diseño de la aplicación, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar, bueno, si yo soy una persona común y corriente, ¿de qué manera se me facilitaría a mí acceder a la información que está dentro de la computadora? Estamos de acuerdo que la gente que lo va a utilizar probablemente no tenga una especialización en el área de la computación o que incluso ni siquiera sepa utilizar una computadora de forma decente, ¿no? Estamos hablando de personas que tal vez no estén acostumbradas a utilizar accesos directos, personas que probablemente no tengan estudios que tengan algo que ver con computación. Todavía hay mucho rezago aquí de tecnología y en lo que empiezan a llegar los de la generación del milenio, bueno, etcétera. Nosotros vamos a diseñar nuestro programa de una forma muy muy sencilla, tal vez no sea el estándar ahorita en el mercado, pero en este proyecto en particular nos va a ser muy útil. Vamos a hacer el modelo de menú principal y de ahí nos vamos a las diferentes vertientes en forma de árbol. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a crear en Delphi un proyecto nuevo de formularios. Pueden checar en Google también cómo hacer eso. Si no tienen la herramienta Delphi, también hay muchas otras herramientas que permiten compilar en Pascal, que son de forma visual, para el sistema operativo que ustedes usen, ya sea Windows o Linux o lo que sea. Bueno, yo utilizo Windows sobre para programar en el sistema operativo, y yo utilizo Embarcadero Delphi 2010. Entonces esto me permite compilar aplicaciones que corren bajo la arquitectura de Windows, o sea, bajo el sistema operativo de Windows. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto yo lo voy a diseñar de la siguiente manera. Todavía no voy a codificar nada, nada más les digo qué herramienta estoy usando. En una hoja de papel, un diseñador, lo que tú quieras, vamos a diseñar el primer formulario, que el que yo le llamo formularios a las ventanas, puede decirse, del proyecto. Yo le voy a llamar F principal, haciendo alusión de que es un formulario, por eso el prefijo F. Entonces, F principal, yo le voy a poner controles que me van a permitir acceder a las ventanas, que me van a permitir a su vez cargar la información a la base de datos y retirarla también de ahí para poderla mostrar en pantalla o en un reporte. Esto traducido al español significa que voy a crear una ventana y voy a poner botones que se van a llamar libros, países, editoriales, autores, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, esos botones a su vez van a abrir otras ventanas o formularios a los que yo muy conveniente voy a llamar F libros, F editoriales, F autores, etcétera, etcétera. En Delphi hay componentes visuales y con el simple movimiento del mouse nosotros podemos crear un formulario que visualmente se vea y sea funcional. Estos formularios me van a permitir a mí, por ejemplo, poner dentro de la ventana una etiqueta que diga nombre del libro, título del libro, y al lado un componente que se llame TextEdit, que me permite a mí, como usuario final, en un cuadro de texto, escribir el nombre del título del libro. Y empezar de ahí, empezar de hacer componentes visuales, empezar de construir una interfaz muy sencilla, muy clara, con controles tal vez muy grandes, con letras grandes, dependiendo de que si la persona puede ver bien, tal vez no mucho. Entonces, lo importante es que se haga el diseño del programa de manera que sea muy sencilla, muy fácil de aprender, muy intuitivo. Y esto es muy es muchísimo más remarcable al momento de desarrollar para una aplicación que sea para dispositivos móviles que corren sistema operativo Android o iOS 5. Ahí es otra filosofía. Los desarrolladores que ya vengan con mucho tiempo de experiencia dicen, bueno, yo hago un programa, la gente se tiene que adaptar a lo que yo hice, a lo que yo considere como es. El diseño de un programa hoy en día ya no es así. Ese paradigma ya dejó de ser hace mucho tiempo. Ahora, el nuevo paradigma que es que el programa se adapte a cómo ve el usuario el mundo que lo rodea. Entonces, yo no voy a hacer un programa que sea como yo lo veo. Si el... También no quiero decir que el diseñador de la aplicación ahora va a ser el usuario final. Eso no es cierto. A lo que yo voy es que nosotros tenemos que tener la capacidad para decidir qué es lo mejor, cómo es la manera en la que el usuario se puede adaptar mejor a nuestra manera de ver las cosas. Si nosotros no llegamos al punto en el que el usuario pueda sentarse frente a la computadora y en menos de 10 minutos entender cómo funciona el sistema por su propio medio, entonces estamos ahí en un problema. Obviamente no todos los programas requieren que un usuario sin experiencia sepa cómo manejarlos. En el caso de sistemas de ERP, en caso de sistemas de contabilidad, de nómina, ese tipo de cosas, la persona ya debe tener cierta capacitación para entender qué es una nómina. Entonces, qué es una póliza, o sea, ese tipo de cosas. En el proyecto muy particular, en este, nosotros lo que vamos a hacer es una interfaz muy sencilla. Vamos a hacer una ventana principal con un menú principal, ya sea un menú arriba en forma de menú con el ID de Windows, o en mi caso, unos botones que incluso también pueden llevar dentro una iconografía que represente un libro abierto, que signifique que es el catálogo de libros. En ese mismo botón debe tener escrito también la palabra libros para que sepa hacia dónde va a llevar ese botón. Y al presionarlo se debe abrir otra ventana que también se va a crear, que se va a llamar F-Libros. F-Libros va a ser lo que nosotros vamos a llamar un formulario de tipo catálogo. ¿Y qué va a contener? En la parte superior yo acostumbro poner los componentes de control de la información de la tabla libros. Entonces, ¿qué datos voy a necesitar poner ahí? El título del libro. Voy a poner una etiqueta que se llame libro. Obviamente voy a poner el control que me permite el text edit, que se conecte a la base de datos y muestre el texto de ese libro. Y que cuando yo modifique ahí el texto de ese libro, también se modifique en la base de datos. Delphi cuenta con herramientas que permiten conectar, se llaman conectores, que permiten conectar el programa directamente a la base de datos. También hay componentes sensibles, hay cuadros de texto, cuadros de combo box, hay listas, hay paneles, hay una serie de controles que me permiten conectarme a una base de datos y a sus datos específicos en una tabla. Hay un componente muy popular que se llama el grid, que básicamente es un listado de todos los registros que hay en un query, que hay una selección, y te puede permitir a ti mostrar en pantalla una lista de los libros que hay, por ejemplo. Yo este proyecto lo voy a crear y lo voy a poner público en el blog. Ustedes lo pueden checar ahí en el blog. Y voy a poner en... pueden estar viendo ustedes imágenes de acerca de las cosas que estoy hablando aquí. También, una vez que tengamos hecho la estructura básica de nuestro programa, que en mi caso va a ser una ventana principal, y de ahí van a estar los controles para poder abrir el formulario de los libros, el formulario más sencillo, que va a ser autores. También va a ser editorial. El formulario de autores va a ser muy simple. Va a ser una ventana con un solo control de texto, que va a ser el nombre del autor. Otro control, en mi caso, que va a ser para el apellido del autor. Y ya, abajo un grid. Hay un componente que se llama en Delphi, que se llama TDB Navigator, que es muy útil porque es un pequeño control que contiene botones que permiten realizar cambios en una tabla o en una tabla dentro de una base de datos. Tiene un botón que es para ir al primer registro, para ir al último, para ir al siguiente, para ir al anterior, modificar un registro, insertar un registro, borrar un registro, etc. Entonces, simplemente poner ese componente y ligarlo a la base de datos nos va a dar mucha libertad. Entonces no tenemos que crear esas funcionalidades desde cero. Entonces ya vienen hechas. Y hay otros controles de otras empresas que incluso crean componentes para Delphi. Para Delphi. Y son muy útiles a la hora de desarrollar. Entonces muchas cosas ya están prehechas. El detalle es simplemente conocerlas. En mi caso muy particular con Delphi, yo tengo experiencia. Y en el caso muy particular de Delphi, he disfrutado de productos de una empresa que se llama, por ejemplo, Debart, que se dedica a realizar componentes de conexión con bases de datos. Bueno, yo lo conocí así, ya tiene años, y aunque sus componentes son algo, son algo caros para una persona que los tiene que comprar a veces de su propio bolsillo, me costaron alrededor de $200 los componentes de conexión para MySQL. Pero son unos productos muy buenos que con mucha facilidad nos permiten conectarnos a bases de datos. A veces en otras IDEs es algo un poco más complejo conectarse a una base de datos. ¿Por qué? Porque tal vez se requiera que se tenga un cliente de base de datos en la computadora. Estos componentes permiten que mi sola aplicación se cree un ejecutable que te gusta de 3, 4 megas. Por sí sola permita conectarse directamente a la base de datos y el usuario ni siquiera sabe que hay una base de datos. O sea, no necesita instalar un cliente de base de datos, no necesita saber una contraseña para accesar la base de datos, no tiene que checar sockets, nada. O sea, simplemente ejecuta la aplicación y la aplicación solita sabe qué tiene que hacer. Entonces, este tipo de productos son muy útiles. Yo recomiendo mucho que se den una vuelta por debart.com. Voy a poner la liga en el post de este podcast. Y les recomiendo que se den una vuelta, chequen, tienen conectores. Ellos tienen conectores para las bases de datos más reconocidas, para Interbase, para MySQL, para Oracle. Tienen muchas herramientas muy útiles. Entonces, incluso con la más sencilla, ustedes van a ver que van a tener el poder de conectarse a una base de datos de forma remota. Y esto me refiero a, imagínense esto nada más. Ustedes hacen un programa que se conecte para ver la lista de libros. Sin embargo, ese programa, si ustedes los configuran adecuadamente, tanto la base de datos como la aplicación, van a poderse conectar a través de internet hacia la base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden estar trabajando en cualquier parte del mundo siempre y cuando tengan internet, pueden ver qué libros hay en la biblioteca. Esto, para mí, es este simple hecho es algo que me motiva mucho para hacer programas de base de datos. Pero bueno. Una vez cubierto lo que es el diseño de la base de datos, nosotros nos enfrentamos también con el diseño de la aplicación. En este caso es muy sencilla, como ya les comenté, es básicamente una ventana principal y los otros formularios que sirven para llenar la información. Sin embargo, hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Por lo general, en el mundo del desarrollo de aplicaciones para negocios o de la industria incluso, se requieren a veces de reportes impresos. Delphi en lo particular viene con una herramienta que se llama Rabbit Reports, ya por default. Yo ya he trabajado con ella varios años y a mí me gusta porque es una herramienta y muy similar a Delphi. Permite incluso manejar algo así como código también. Responde a eventos, es más o menos como orientado a objetos, aunque no es muy fácil de debuguear. A mí me gusta mucho porque pues cumple con la función de imprimir un reporte, generar un reporte en PDF, generarlo en HTML. Hay muchos formatos en los que lo puede generar. La parte de los reportes es muy importante. Hay que cumplirla. ¿Qué reportes puedo yo necesitar para un programa que lleve el control de los libros que hay en una biblioteca? En primer lugar, fichas bibliográficas. El programa debe ser capaz de crear las fichas bibliográficas que yo desee, del libro que yo desee o una lista de libros que yo desee. El programa debe ser capaz de mostrarme una lista ordenada en forma de celdas con renglones bien establecidos de los libros de la biblioteca. Entonces ahí yo tengo dos reportes. Tengo el reporte o el informe de la lista de libros en forma de celdas tipo al estilo Excel y la impresión de las fichas bibliográficas. Entonces la herramienta Rabbit es una herramienta visual, me permite establecer el tamaño de página, me permite trabajar con orientación, me permite en tiempo de diseño, me permite colocar los campos en donde yo deseo que estén. O sea, es una herramienta muy útil, yo les recomiendo que la estudien mucho. La ayuda de Rabbit Reports está muy completa y yo solamente estudiando ese archivo de ayuda he logrado hacer maravillas con esa herramienta, la verdad. No hay mucha documentación por parte de usuarios acerca de Rabbit, pero aún así con el puro archivo de ayuda tiene más que suficiente. La creación de los reportes es importante. Una vez que los tienes creados, tienes que ponerlos de manera visual. Yo recomiendo que lo pongan tanto en el menú principal, en la ventana principal del programa, como dentro de cada una de los formularios. ¿De qué forma? Pongan en F formulario un botón para los reportes directamente, o en el formulario de libros, ahí sería bueno también colocar un botón que diga imprimir fichas bibliográficas, imprimir listado de libros. Y bueno, el final de este episodio lo vamos a rematar con algo que es de vital importancia, pero que muchos colegas desarrolladores luego menosprecian, que es la realización de un manual de operación. Bueno, ya muchos manejan lo que es un manual técnico. El manual técnico puede llevar cierta nomenclatura técnica que sea dirigido a otro ingeniero colega que le diga, sabes que este es el diccionario de datos, para esto sirve, yo hice esta estructura de base de datos así por esto, esto, esto, esto, esto, estas vistas hacen esto, qué sé yo. Y muchas veces, por la simplicidad de algunos proyectos, algunos desarrolladores dicen, bueno, yo realmente necesito crear un manual de operación para un programa de 5 ventanas? Tal vez no, pero yo siempre he dicho que se necesita un manual de operación para una aplicación si quieres que la utilicen al 100%. Si quieres que incluso cualquier persona que no seas tú la pueda instalar. Entonces, un manual de operación, en mi opinión muy particular, tiene que cumplir con ciertas características, digámoslo así. La primera sería, ¿qué debe contener el manual de operación? En primer lugar, tiene que decirme qué hace el programa, para qué sirve, cuál es la función, qué necesidades está respondiendo, ¿no? En una forma muy breve, se debe escribir o se debe comentar cómo se llama el programa, para qué está diseñado y qué es lo que hace. En eso se nos pueden ir varias páginas. Yo recomiendo que se haga en una sola cuartilla, a lo mucho, para que la persona que lo esté leyendo sepa de qué se trata tu programa. No lo marees, no digas, es un sistema de no sé qué y palabras que ni siquiera tú usas a diario. Dile, este es un programa que sirve para llevar una lista de los libros que hay en la biblioteca. Así de simple, ¿no? ¿Qué más necesita llevar un manual de operación? Inmediatamente, ¿cómo se instala el programa? ¿Qué necesita para ser instalado? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos? Tal vez tú consideres, cualquier computadora estándar de hoy en día puede ejecutar mi programa, tal vez no es necesario que yo ponga una lista de requerimientos mínimos. Es recomendable que se haga. A veces hay personas que utilizan un hardware que es antiguo, pero a esto me refiero a que es del año de 1992 para abajo. Entonces, muchas veces ese tipo de equipos todavía sobreviven aquí en la América Latina por el simple y llano hecho de que mucho equipo obsoleto que viene de Estados Unidos o de otras naciones viene a parar aquí revendido como si fuera nuevo. Eso no es noticia, eso ha pasado desde hace muchos años. Podemos ver el mercado de las laptops de aquí en el país, en México, como un buen ejemplo de eso. Y pues nunca hace mal decir, ¿sabes qué? Necesitas utilizar un sistema operativo Windows de 32 bits o de 64 bits. O las características mínimas del hardware son tanto de RAM, tal procesador, requiere acaso de una tarjeta de video para renderear alguna funcionalidad que tengas. ¿Quién sabe? Tal vez tu programa genera gráficas, tal vez tu programa necesita utilizar vectores, tal vez quieres graficar alguna situación para la industria y los ingenieros que van a ver los reportes, pues son ingenieros y necesitan a veces ver gráficas, curvas, cálculo vectorial, de hecho, cálculo integral y diferencial es siendo utilizado por la ingeniería mecánica a cada rato. Entonces, hacer aplicaciones para ese tipo de público requiere de ciertas cosas, ¿no? Tal vez vas a hacer una aplicación para Windows Workstation. Tal vez vas a hacer una aplicación para software libre para que sea utilizado por otros desarrolladores. O sea, no lo sabemos. Entonces, hasta que obviamente estás haciendo el proyecto, ¿no? En este caso muy particular, es una persona que utiliza Windows en una laptop. Entonces, es necesario que le expliques incluso cómo tiene que hacer la instalación del programa. Por muy simple que sea, como copiar de un CD o una USB el ejecutable a su computadora, incluso hasta eso, si es posible, automatizarlo en un instalador sería muy recomendable. ¿Por qué? Porque a veces la gente no es lo suficientemente preparada o no tiene el tiempo para empezar a experimentar con tu programa o como lo hiciste. Y básicamente lo que quieran hacer es, ¿sabes qué? ¿Dónde está el manual? En menos de 5 páginas, quiero saber cómo se instala esto. Bueno, tú le dices, ok, lo único que tienes que hacer es darle doble clic aquí y darle siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. Chan, chan, se acabó. Escríbelo. No asumas que el instalador, por mucho que tú le escribas, que lo único que tiene que hacer es presionar un botón, puede que ni siquiera lean eso. puede que sea un cliquero compulsivo y de siguiente hasta el final, pero si tiene que tomar alguna decisión, es recomendable que tenga una versión impresa de eso. Bueno, ya que se abarcó qué es tu programa y ya que se abarcó cómo se instala, ahora aquí viene la parte gorda del manual. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace? Entonces, lo que hay que definir es, en la primera ventana, qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hace cada uno de los botones? ¿A dónde lo lleva? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué se tiene que hacer antes de ingresar a un libro? ¿Qué es lo que se tiene que hacer al momento de dar de alta a un autor? ¿Cómo se pueden dar de alta a los autores? ¿Desde dónde? ¿Cómo puedo imprimir? ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, explicar a detalle qué es lo que hace cada uno de los formularios del programa. Esta puede ser una talacha muy grande, pero se tiene que hacer. También hay que explicar la parte de los informes o reportes. ¿Cómo imprimir un informe? ¿Cómo imprimir un reporte? ¿Cómo lo puedo generar en PDF? ¿Cómo lo puedo generar en HTML, en XLS, en los formatos que sean necesarios? ¿Cómo puedo yo almacenar ese archivo en un disco, en un CD, qué sé yo, ¿no? Tal vez eso quede un poco fuera del ámbito del programa, pero también es recomendable mencionar si se puede. Una vez que se tiene cubierto cómo funciona el programa, qué es lo que hace, cómo se instala, hay que agregar una zona de, o mejor dicho, una sección de preguntas frecuentes. A veces uno dice, bueno, yo sé que por lo general los errores más comunes van a ser estos. Hay que agregarlos en el manual de operación. Posiblemente eso te va a ahorrar a ti mucho tiempo de soporte técnico. Si una persona se atora en la instalación y tú cubres los 5 puntos más importantes de por qué se puede atorar una persona en la instalación dentro de tu manual, esa persona va a checar eso o va a tener la posibilidad de checarlo, y entonces en el momento en el que te llame a ti para soporte técnico, puede que sea por otra cosa, no necesariamente por lo que ya está en el manual. Obviamente hay personas que no leen el manual, que se avientan a hacer las cosas, que si te tienen a la mano te van a preguntar, etcétera, etcétera. Tener una sección de preguntas frecuentes, de problemas frecuentes en tu manual de operación, siempre te va a quitar tiempo de soporte técnico encima. Y el tiempo es oro aquí en desarrollo de aplicaciones. Y pues bueno, yo creo que ya llevo una hora o más hablando acerca del flujo de trabajo. Básicamente, cuando yo ya estoy haciendo el manual de operación, ya es un tiempo que yo tomo para reflexionar acerca de cómo hice las cosas. A veces me dan ganas de cambiar lo que hice por algo nuevo que se me acaba de ocurrir justo cuando ya estoy escribiendo el manual. Pero digo, bueno, eso lo voy a tener en cuenta para una actualización en el futuro de este mismo programa o para otro proyecto. Siempre que nosotros hacemos un proyecto, aprendemos qué hacer, aprendemos más que nada qué no hacer, aprendemos las ventajas y desventajas de hacer cosas con cierto nivel de planeación, aprendemos las ventajas y desventajas de cierta tecnología que hayamos usado, aprendemos a veces que algo que tal vez hayamos aprendido en la escuela tal vez no sea tan práctico en el mundo real. Y al revés. Bien dicen por ahí que en teoría la práctica y la teoría son lo mismo, pero en la práctica no. Entonces, con eso me despido y espero que hayan disfrutado. Este fue un episodio largo, es el primero de una serie de episodios de un podcast, y pueden mandarme comentarios, dudas aquí en el blog, pueden suscribirse, también pueden mandarme email. Mi correo es mitlan@mitlanpodcast.com. Les voy a agradecer que me manden feedback, o sea, que me digan qué piensan acerca de este podcast, si es útil, si no es útil, o si simplemente estoy hablando solo acerca de algo que tal vez mucha gente ni siquiera sabe que existe. Pero sinceramente no me importa mucho, ya que pues a mí me encanta programar, me encanta hacer programas, hacer proyectos de informática, y pues esta es una de esas otras cosas más que me gusta hacer. Y espero que si hay algo que hayan podido aprender de aquí, pues ya, yo creo que ya eso es un plus para mí, la verdad. Pero bueno, entonces nos estaremos viendo. Próximamente voy a hacer otro episodio. Probablemente no tan largo, ya que aquí quise abarcar muchas cosas. Y pues yo creo que estoy muy satisfecho con esto. Bueno, nos estamos viendo. Bye.